En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ah? ¿Cómo han pasado? ¿Han pasado de lo bonito o de lo feito en esta semana? ¿Ah? Ahí con ese cambio medio abrupto de clima, estamos recuperándonos nosotros también porque nos cayó bien feo el cambio de clima, ¿no? En este sábado 20 de octubre, a pocos días de celebrar el Día Nacional del Día del Escudo Nacional, y para algunos también que desean, también celebran Halloween. Así que ese día se pueden disfrazar del cóndor o del escudo para celebrar por dos por uno en ese día. En el feriado también, uno de los más largos de este 2018, van a ser 4 días, nos vamos desde el miércoles mediodía de vacaciones y regresamos el lunes. Ahí está. Así que con eso les doy los muy buenos días. Soy Edu Muñoz y ahora sí, Vivi, su bienvenida también. Hola chicos, sí, un placer estar otro sábado aquí en tu programa Plan Ideal. Y sí, espero que esta semana haya sido de muchos éxitos y disfrutar un poco este fin de semana para que la siguiente semana también sea llena de éxitos. Y sí, pues ya se nos acerca un gran feriado, 4 días, bastante, ¿no? Edu, ¿a dónde piensas ir? ¿A dónde pienso ir? Híjole, en la casa haciendo las planificaciones de estar para el trabajo, así que me tienen ahí un poquito apretado también, pero bueno, ahí vamos dándole al trabajo, Vivi. Bueno, pero como son 4 días, es una buena estrategia que instauró el gobierno, ¿no? Para que... Hacerle puente. A eso, para que puedan disfrutar del feriado, visitar varios lugares del país. Por ahí tenemos la costa, la sierra, el oriente, muchos lugares en nuestro país que podemos visitar, conocer. ¿Vas a ir a algún lado? ¿Piensas salir a algún lado? No, todavía no tengo planeado nada, pero de repente por ahí se presenta un viaje y... Bueno, perfecto. ¿Para qué decirlo no? Perfecto, perfecto. También le damos a Pancho en controles los buenos días. Él está listo para traerles la mejor música, esas mezclas que siempre les gustan a todos ustedes. Música, hoy tenemos música estupenda, Vivi. Pero antes de hablar de lo que tenemos preparado para el programa de hoy, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciantes. ¿Qué les parece? Ah, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Oigan, Cosméticos Seitu, también para hombre y para mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal de la piel con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel y la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán a tu rostro vida. Oigan, si se van de feriado, qué bueno, pueden ir comprando cosméticos Seito, que les va a cuidar, y la piscina, si ingresan a la piscina o al mar, no va a pasar nada. Ustedes van a ingresar y a salir tal cual, sin... Exactamente. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-167986 con Zulay Lara, asesora. Ella estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Y además, queremos también que nos cuenten, ya está en nuestro Facebook Live activado, que nos cuenten cómo estuvo su semana. ¿Ah? Queremos nosotros también conocer qué les ha pasado, cómo les ha ido, si les ha ido bien o mal en el trabajo, si están cansados, si ya se levantaron, si siguen todavía ahí arropaditos bajo las cobijas, ¿no es cierto? Y pueden comunicarse o pueden escucharnos a través de la 940 AM o en www.radiocc.com o a través de nuestro Facebook Live como Plan Ideal S. Así es, y no se olviden también de darle me gusta a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Plan Ideal, también nos encuentran en iVoox como Plan Ideal S, o llamarnos directamente aquí a cabina al 2220-966, o también escribirnos al WhatsApp, que es lo que está más de moda, ¿no? Uh-huh. Al 0983-2721-24, que estaremos gustosos de leer sus comentarios. Oigan, y también pueden compartir nuestro Facebook Live y darle me gusta, o me encanta, o me divierte, o lo que ustedes quieran, o dejar también sus pedidos musicales, y así nosotros sabemos que están con nosotros, y también entran a participar por todos los sorteos que ahí tenemos un poquito retrasados, pero pronto... Pronto vamos a hacer los sorteos y anunciaremos los ganadores. Y como les decía, hoy es un nuevo encuentro, ¿no? Un nuevo capítulo de esta serie, que es Plan Ideal, planzazo de los sábados. Oigan, y les hemos preparado grandes cosas, noticias muy buenas, las mejores entrevistas y, por supuesto, las canciones más recientes de todos los artistas que están sonando en todas partes. Claro que sí, y también tenemos una entrevista de lujo. Hoy tenemos a un director de película muy, muy, muy bueno, que nos viene a presentar una nueva propuesta, una nueva película aquí, sí, aquí en nuestro país. Producto ecuatoriano. Vamos a tener con nosotros a Dwight Gregorich, que viene a presentarnos la película 303 Rescate. Así es, así que con este preámbulo vamos a comenzar con la primera canción y no hablemos más. De llamarte, pero me da miedo colgar. Sí. Tengo ganas de decirte que sin ti no es lo mismo ya por aquí. Y como hago para no pensarte, que llevaste parte de mí. Promete. porque lo nuestro tuvo que acabar. Recuerdo, me dijiste que yo te enseñé a amar. Me ponen esas noches que te hice llorar. Y entiendo que un lo siento no lo podré cambiar. Pero no estoy aquí cantando por ti. Quiero que sepas lo que hay dentro de mí. Si bien yo sé que no hay vuelta atrás, entiende mal, lo sin ti no puedo más. Estábamos escuchando a Papá Chango con su nuevo tema Seguirte Amando, un tema súper interesante, y les recuerdo que ya pueden escuchar el videoclip en todas sus redes sociales. Oigan, sí, ahí disfrutábamos de los acordes y de un nuevo integrante también de la familia de Papá Chango, el osito, claro que sí, el osito Marley se une a Papá Chango en una larga travesía para buscar a una persona muy especial. En ese videoclip lo pueden ver grabado en playas ecuatorianas, escenario ecuatoriano, con el talento indiscutible de los chicos de Papá Chango. Vivi, Seguirte Amando es escrita por Andretti, el vocalista. Es el vocalista de Papá Chango, y producida por el colombiano Juancho Valencia, el ganador del Grammy Latino e integrante de la agrupación Puerto Candelaria. Claro que sí, Seguirte Amando es una canción que expresa los cambios y el vacío que deja una persona que amas cuando se va de tu vida. Y ustedes la están escuchando ahí de fondo mientras nosotros comentamos de esto. Esta canción tiene un ritmo tropical con fusión de reggae y dancehall, lo que está de moda. Ahí han mezclado todos los instrumentos de Papá Chango con estos nuevos ritmos para mostrarle al público una nueva fusión y haber regresado con Niña primero y ahora con Seguirte Amando. Y la canción está disponible desde el 21 de septiembre en todas las plataformas digitales. Además, los chicos de Papá Chango se encuentran en su gira de medios por México, su gira a la que han denominado Fales. Visitará 12 ciudades y la principal presentación será en el Festival Internacional Cervantino, en su edición número 46, que se realiza en la ciudad de Guanajuato, siendo este uno de los festivales más importantes de artes vivas a nivel mundial. Para asistir al festival, si tú deseas, puedes comprar el ticket Quito, México, y ya estás, te vas a Guanajuato y puedes disfrutar. Y también puedes comprar el ticket por medio de la plataforma Ticketmaster. Y desde acá les deseamos las mejores de las suertes a los chicos en su gira de medios. Y por cierto, les adelantamos que ellos apenas se bajen del avión, el día que se bajen, después, tiene que ser el sábado, tiene que coincidir, ¿no? Ellos estarán aquí en la cabina nuevamente. Esperamos este losito también para conocerlo y tomarnos unas fotos, Vivi. Claro que sí. Y ahora tenemos a otro artista ecuatoriano, también que se ha dedicado mucho a la música romántica. Con ustedes, enseguida tenemos una canción de nuestro querido Juan Fernando Velasco, que también está estrenando. Por ahí ya vimos el videoclip, muy interesante. Así que con ustedes, Juan Fernando Velasco con Me Quedo Contigo. Tú eres diferente, yo soy tan normal. Yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me da siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy puente y tú eres mar, yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel. sobrenatural. Eres mi sexto sentido, y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me da siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. El tequila y yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy fuerte y tú eres mal, yo me quedo contigo. Hablen seguro, voy por ti así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz, aunque seamos tan distintos. Sabes lo que me hace bien sin pedírtelo, yo me quedo contigo. Siento que nadie me quiso tal como contigo. Y ya estamos de regreso con esta hermosa canción que nos ha dedicado Juan Fernando Velasco. Y aquí tenemos unos saluditos que nos están escribiendo a nuestro Facebook Live. Tenemos un saludo para Nelly Moreno. Muchas gracias por estar pendiente de nuestro programa. También a Marlene Moreno y a Cristian Darío Quijia, también muchísimas gracias por estar conectados a la señal, creo, claro que sí, a la señal de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de todas las plataformas digitales llegamos a todos ustedes, no solamente aquí en Pichincha, sino en todo el país y también a nivel mundial por nuestro Facebook Live. No se olviden de darle me gusta y también de compartir, y así siguen más personas disfrutando de las mejores canciones, de las mejores noticias en este sábado de Plan Ideal. Ahí vamos a abrir un paréntesis, Vivi. El día de ayer se celebró en Semexpo, vía la mitad del mundo, el Automundo. Más de 200 marcas estaban promocionando los vehículos que más le gusta a las personas, ¿no? Y también estaban dando algunos bonos, algunos descuentos. Había, claro que sí, modelos que llegaban o podían superar fácilmente los $50,000, pero claro, eso también ha servido para que la industria automotriz en el país implemente algunos descuentos y algunas formas de llamar la atención a los consumidores. Y también por ahí había la promoción de vehículos desde $11,990. Eso está buenazo. ¿Ah? ¿Para qué ves? Claro que sí. Claro que sí, fue una gran exposición que se realizó en Cenexpo. Uh-huh. Y que duró desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, con varios eventos, artistas invitados, sí, almuerzo. Hubo de todo para todos los gustos y sabores. Y además, si usted desea también asistir el día de hoy, no se preocupe, usted puede hacerlo. Cenexpo, no se olvide, Cenexpo, vía a la mitad del mundo, les estará esperando el Automundo. El Automundo, para que ustedes se puedan enterar de todas las mejores promociones, de todas las nuevas innovaciones que están trayendo los talleres automotrices y las marcas también a nuestro país, y brindando, claro que sí, siempre la seguridad ante todo. Así que no se pierdan esta oportunidad. Uh-huh. Y desen una vueltita por allá, por la mitad del mundo, a ver todos estos hermosos autos y las nuevas características de cada uno de ellos, para ver por cuál se animan, ¿no es cierto? Uh-huh. Oigan, y aparte de eso, volver al programa, estábamos escuchando ahí la canción de Juan Fernando Velasco, Me Quedo Contigo, una nueva propuesta audiovisual y musical muy chévere, muy llamativa. Ustedes ya pueden disfrutar también de del videoclip en el canal de YouTube de Juan Fernando Velasco. Me encanta cómo comienza el videoclip, Vivi, con esa totora, con esa casita así de campo, muy bonita, donde se narra una historia de amor perfecta. Dice que tú eres la sal y yo el tequila, una mezcla perfecta, ¿no? Ahí está, ahí claro que dice. Sí, una canción con una letra para todos esos amores bonitos que sí, por ahí, para dedicarlo. Así que si ustedes desean, pues pueden dedicarlos, ya saben. ¿Ya lo dedicaste, Vivi? No, yo no. Ah, perfecto. Álvaro, yo creo que sí ya la dedicó, por eso el día de hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos que se recupere Álvaro pronto. Sigue de parranda. Exacto. Álvaro, por favor, te piden en la casa que dejes de comer alimentos que te hacen mal. Por favor, coma alimentos buenos para la salud. No esté comiendo en cualquier coma lado. Coma cosas buenas. Exactamente. Pague un poquito más, Álvaro. Usted que tiene ahí su sueldo de comunicador y también de publicista, ahí trabaja en una agencia de publicidad. Por favor, aliméntese bien, que lo queremos aquí bien. Sí, claro que sí, Álvaro. Así que recupérate de parte de todos los que hacemos Plan Ideal. Así que por ahí tenemos algunos seguidores que ya, por favor, Álvaro, ¿dónde está el rubio del programa? ¿Dónde? Álvaro, por favor, la siguiente semana aquí te queremos tener. Oigan, y para entrarles ya en un abrebocas de la entrevista que vamos a tener más adelante, les queremos comentar que, claro, la película 303 tiene también maneja muchos valores que se han perdido en la sociedad actual, y es que los policías, historia o esta película que ustedes van a poder disfrutar a partir del 9 de noviembre, narra la historia de policías que cumplen su lema de servir y proteger y van más allá de su deber en favor de las familias. Va a ser una película que va a ayudar a disminuir, y esa es una propuesta de los productores, del director, de los guionistas, de los actores, de toda la gente que estuvo en producción, de que ayude a disminuir los niveles de violencia en la sociedad ecuatoriana. Así es, y también esta película viene gracias a la sensibilización por parte de los productores y la comunidad en general, debido al aumento de violencia intrafamiliar, violencia de género y femicidios en nuestro país. Así que tiene un gran mensaje. Ya vamos a tener aquí al director de esta película para que nos cuente un poquito más lo que conlleva el centro de esta nueva película que nos van a presentar. Así que, por favor, atentos, no se despeguen de nuestro programa. Claro que sí. Vámonos a unos cortos mensajitos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oigan, y ya regresamos con muchísimas más información y música. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La profecía de Munay. de Ñaupani Puma. Una película para los amantes de la naturaleza que concentra la energía del amor. Les hago esta invitación de que vengan a los cines el 26 de octubre de este año para que puedan ser parte de ese viaje, parte de esa experiencia por los tres lugares de este país, de la costa ecuatoriana, de los Andes y de la Amazonía. La profecía de Munay. La profecía de Munay. En un hábitat totalmente natural, totalmente místico y secreto incluso, donde al final de toda esta experiencia de peregrinar, de encontrarse consigo mismo, encontrar una respuesta, y la respuesta era que la naturaleza es quien nos puede ayudar en estos procesos de cambio. La profecía de Munay. La profecía de Munay. No se puede perder su estreno en los cines del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, amigas, ahí estábamos con esos buenos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y Vivi, quería darnos ahí un dato interesante antes de irnos a la pausa, que creo que también entra en una parte muy esencial de la entrevista, que ya tenemos aquí a Dwight, pero primero quiero, Vivi, que entres con esos datos que puede preocupar también a la gente, ¿no? Claro que sí. Aquí tenemos unos datos en los que también se basó esta película que ya vamos a tener aquí el agrado de presentarla. Y es que en Ecuador es el país donde menos libros se lee a nivel de Latinoamérica. Se lee alrededor de 0.7 libros por año. Así que no leemos ni un solo libro al año. Nuestros países vecinos, como tenemos el caso de Chile, lee de 5.4 libros. Argentina 4.6 y Colombia 2.2 de libros anuales. Y en los países europeos llegan hasta 40 libros al año. En nuestro país es algo preocupante porque no existe el hábito de lectura. Sí, aparte los estudiantes ni siquiera los textos para la educación los leen, entonces mucho menos van a fomentar la lectura, ¿no? Y ahora sí, ese es uno de los temas, de los ejes que también va a tratar la película, producción nacional, 303 Rescate. Y con ustedes quiero presentar al director, Dwight Gregorich. Gracias por estar aquí, Dwight. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es grato poder compartir con ustedes un poco lo que es el quehacer cinematográfico nacional. Y a los oyentes también que nos abren las puertas de sus hogares a través de las ondas de radio para escuchar lo que vamos a compartir esta mañana. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. La segunda vez que te tenemos, segunda vez con producción nacional, y esta vez 303 Rescate, una historia, la primera película ecuatoriana policíaca. Sí, retomamos un poquito el tema de Tal vez Mañana, que tenía un pequeño porcentaje de su historia que giraba alrededor de un personaje que estaba siendo perseguido por la policía y lo buscaban y todo lo demás. Pero esta es 100% policial. Entonces, 303 Rescate gira alrededor de la vida de Débora López, una teniente de la Policía Nacional, que se da cuenta de que debe hacer algo más allá de lo que dicta el deber con respecto a la violencia intrafamiliar. Un tema bastante sonado hoy en día. Es un asunto que no solo golpea a Latinoamérica, sino que golpea al mundo entero. Y la película aborda ese tema, la violencia intrafamiliar, qué hacer frente a ella. Débora decide hacer algo y bueno, ustedes van a descubrir en la película cuál es su plan. Y 303 Rescate hace honor al plan que ella decide desarrollar con ayuda de algunos de sus compañeros para hacer un poquito más allá de lo que normalmente haría la Policía Nacional o lo que harían los otros organismos y las otras instituciones por ayudar a las personas que pudieran estar sufriendo este tema. Perfecto, miren, les damos el primer dato. Va a estar en las salas de cine a nivel nacional a partir del 9 de noviembre del presente año. Ya quedan tres semanitas más o menos en las que ustedes podrán disfrutar en todas las salas de cine a nivel nacional. Y claro que sí, también toca un tema bastante interesante y es los altos índices y niveles de violencia intrafamiliar que existe en el país. Así es. Sí, en base a esos números que son bastante desgarradores, nuestro protagonista es conmovido. Y ese es el... para ella llega un punto de la historia donde son números, pero cuando se enfrenta directamente a la realidad, cuando ve las víctimas de la violencia intrafamiliar, cuando tiene que abrir una escena de crimen, de hecho, que es justamente nuestro punto de giro número uno dentro de la historia, para ella dejan de ser simplemente números y se convierten en personas que tienen rostro, que tienen vidas detrás y ya dejan de ser números para convertirse en una realidad. Y eso es lo que le toca a ella y eso es lo que le mueve a ella a hacer algo más. Entonces sí, va por ahí justamente la historia. En cuanto a los escenarios usados para grabar esta película, al escuchar 303 Rescate, a mi mente viene que fueron muchos escenarios exteriores. Cuéntanos un poquito cuáles fueron esos escenarios. Sí, a nivel de locaciones tenemos que la locación principal, donde se desarrolla la mayoría de los eventos que narra la película, es Quito. Sí, pero también tuvimos un gran apoyo de parte del COCA y hay un buen porcentaje de escenas que se rodaron allá también. Entonces van a ver escenas con paisajes muy muy amplios, muy muy bellos, la naturaleza en su máximo esplendor, oriente, selva, ríos, y combinado con el ambiente urbano que nos da la ciudad de Quito. Que tenemos y dentro de su aspecto urbano tenemos muchas áreas, ¿no? Tenemos áreas modernas, pero también tenemos áreas coloniales, calles estrechas, adoquinadas, pero también tenemos las avenidas más amplias y modernas. Entonces es una buena combinación que a nivel de escenarios de locaciones que la película presenta. Dwight, justo para todas las personas que nos están escuchando y nos están observando por nuestro Facebook Live, ¿a quiénes vamos a poder observar en la pantalla grande? ¿Cuál es el reparto de actores que vamos a poder disfrutar el 9 de noviembre? Tenemos actores ya con trayectoria, mucha trayectoria en la película, como el caso de Darío León, que ya interpretaba algunos personajes en otras películas, trabajando directamente conmigo. Uh-huh. Tengo el caso de que él interpretó el villano de Tal vez Mañana. Así ahora es. Interpreta a un policía que se llama Alejandro, que está también comprometido con el proyecto de Débora y lo va a sacar adelante a como dé lugar. Tenemos otro compañero policía que tiene Débora, interpretado por Ricardo González, es el policía de César. César es un compañero también a todo dar de Débora, que igual peleará. Sin embargo, él tiene algunos aspectos interesantes dentro de la narrativa que no les voy a adelantar para que vean la película. Entonces, Ricardo González estaría interpretando a César. Otro, la principal es un caso interesante porque Karen Montero Bravo es una bailarina internacional. Le van a recordar ustedes por el Shakey Shakey de Daddy Yankee. Cuando vean el video van a decir: ¡ah, nuestra representante del Ecuador en la música urbana! Claro que sí, ella fue al casting, hizo un casting excelente y ella ganó el personaje de Débora, y ella estará interpretando. En sus hombros está el personaje principal, un personaje súper complicado porque no solo tiene escenas donde debe explicar su plan y todo lo demás, sino que debe enfrentarse al crimen, debe pelear por aquí, debe pelear por allá, hay escenas de tiroteo, hay escenas de moto, hay escenas de pelea en combate mano a mano. Entonces fue muy demandante para ella, pero gracias a todo su bagaje de danza, de sus conocimientos de baile, nos ayudó mucho a lograr estas escenas complicadas de acción. Entonces, por otro lado también tenemos a Pancho Tello, que él interpreta a Diego, que es el esposo de Débora. Es también un policía, él en cambio es un policía de élite, fuerzas especiales del GEMA, una unidad antinarcóticos que tiene el país y que es muy efectiva. Pancho estará interpretando a Diego entonces. Y de ahí tenemos un excelente reparto que van a estar haciendo otros personajes por aquí y por allá, que son muy importantes, siempre van a adelantar la trama, siempre van a empujar la narrativa, siempre nos van a permitir ver un aspecto diferente del tema de la violencia intrafamiliar y otros aspectos que la película también toca, que no les adelanto tampoco para que vayan a verlo con todas las expectativas del mundo. Para crear una gran historia y transformarla en película, se debe seguir varios pasos, ¿no? Entre esos nos contabas los castings, la elección de los escenarios y en sí crear la historia, la narrativa. ¿Cuál es tu experiencia como director de esta película? Creo que cada película trae su propio desafío y por lo tanto te deja una experiencia diferente. Y van sumando y van sumando y van sumando y te conviertes en finalmente en lo que eres como director. En el caso de Tal vez Mañana, tuvimos una experiencia bastante interesante porque era la primera, era la ópera prima, y te enfrentas a tu segunda obra siempre con ciertas expectativas de lo que vas a cambiar, lo que vas a hacer mejor y lo que quisieras lograr con este nuevo reto. El tema con 303 evidentemente fue un proceso diferente, un proceso donde yo, por ejemplo, no tuve mucha participación en la parte de guión porque la productora encargada de la realización me contrata como director. Entonces yo ingreso con un guión ya elaborado, que sí tuve cierta libertad para cambiar cosas y todo, pero bueno, la historia en sentido general no es una historia mía. Y eso ya de por sí es una gran diferencia con Tal vez Mañana, que yo fui el guionista. Eso cambia muchos aspectos. Y también ciertos elementos de la producción donde, si bien teníamos como tal vez un presupuesto más grande y todo lo demás, teníamos mayores limitaciones en ciertos aspectos. Es como... lo contrario, ¿no? Es como ilógico, pero sí sucedió. Entonces, la libertad que teníamos en Tal vez Mañana no era la misma libertad que teníamos acá. Y esto era un poco frustrante. Lo que sí me dejó al final fue la satisfacción de, en medio de todo, haber conseguido el producto que ustedes van a ver. Es un producto de altísima calidad, es un producto visualmente muy elegante, el audio es muy bueno. Los actores tienen unas interpretaciones geniales que nos hablan del alto nivel de profesionalismo que hay hoy por hoy en el cine nacional, ¿no? Claro. No solo a nivel técnico, sino a nivel también actoral, pero también del personal que se mueve tras cámara, ¿no? Entonces eso hay que recalcar. Había un compromiso fuertísimo de las personas que estábamos en el rodaje con la película. Nos sentimos muy identificados con el tema que se estaba abordando, y creo que todos de alguna manera pusimos el hombro ahí, pusimos nuestro granito de arena, desde los que movían los cables hasta los que preparaban los sándwiches, hasta los que estábamos tal vez operando la cámara, y los actores que se paraban enfrente, que nos representaban a todos, ¿no? Que en sus hombros estaba el que nosotros, que no nos veíamos, también quedáramos bien. Claro que sí. Entonces ese compromiso siempre hubo, y eso fue rico repetir en las dos películas el hecho de que fuera como fuera lo que estaba pasando a nuestro alrededor, los equipos estaban bien comprometidos. Y eso se repitió en 303, y es una de las cosas de esta experiencia, de esta nueva película, que yo rescato mucho, el compromiso del personal. Y Dwight no solamente estuvo como director, también estuvo poniéndose la cámara al hombro y haciendo los planos. Ahí estábamos viendo algunas fotos, Dwight vistiendo también el uniforme de la policía, haciendo también su papel de personaje dentro de la narración, ¿no? Sí, bueno, en Tal vez Mañana yo tenía interpreté a un teniente de la policía. Acá me escapé de la actuación. Y... pero sí, con respecto a la cámara, sí, normalmente yo me gusta operar la cámara. Me siento como más tranquilo. Desde ahí mismo diriges tú la escena. Me siento más tranquilo poniendo yo el ojo en el visor y diciendo, este es lo que quiero, este es el plano que busco. Entonces, es más o menos mi forma de trabajar, ¿no? No tanto detrás de un monitor y dando instrucciones, sino me gusta estar como en el set con la cámara en la mano y operándola y dando indicaciones ahí mismo. Y eso se ve en el producto, al final la pasión o el compromiso con el que tú realizaste y se realizó entre todos los actores, entre todo el equipo de producción, el compromiso y la responsabilidad de mostrar un producto comunicacional con un mensaje, una historia y con actores espectaculares y paisajes bien hermosos. Sí, sí. Al final lo que siempre se busca un director es conjugar todos los elementos que tiene de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, sí, que la locación aporte, que los actores estén en el mood correcto, que su transmisión de sensaciones y de sentimientos pegue al espectador, pero de la forma correcta. Esta escena es melodramática, pues el actor debe interpretarlo de una forma que así lo siente el espectador. Pero la atmósfera, la luz, el lugar, todo debe conjugarse de tal manera de que te permita hacer sentir al espectador que está en ese ambiente, que está en ese modo, que todo fluya. Entonces es un trabajo difícil porque muchas veces los elementos no se prestan, pero te toca a ti hacerlos jugar, ¿no? Te toca a ti que las piezas se engranen de la forma correcta. Ya, Dwight, ahora sí quiero que invites al público y que nos digas la fecha, que recuerdes, porque Edu ya nos dijo la fecha de estreno de esta película y en qué lugares nomás la gente puede acercarse. Bueno, 303 Rescate, próximamente en todos los cines del país. Desde este 9 de noviembre se estrena la película 303 Rescate. Yo te invito a que no te la pierdas, es una película excelente, una película muy divertida, pero no solo eso, sino que tiene un mensaje para la familia. Entonces, todos quedan cordialmente invitados este 9 de noviembre al estreno de la película 303 Rescate. Dwight, una última preguntita antes de despedirte, porque estás con el tiempo cortito. ¿Cómo fue la relación con las instituciones públicas también, como la policía? Porque vimos también una gran cooperación de la policía con la realización y la producción de 303 Rescate. Sí, sin esta colaboración la película no hubiese sido posible. Eso hay que rescatarlo. Y la policía evidentemente tuvo un rol fundamental porque ellos aportaron con los uniformes, con los equipos, con las motos, incluso con alimentación en los momentos en que rodamos en sus instalaciones. Entonces fue un aporte realmente valioso, muy importante. Por ejemplo, tenemos escenas con el helicóptero. Eso no hubiese sido posible de no haber sido porque la policía colaboró de la forma que lo hizo. Real, ¿no es cierto? Sí, helicóptero real. No en un estudio ni nada. No hay nada grabado en estudio, no hay nada de efectos digitales, todo es in situ. Entonces, eso fue gracias a la policía. Tenemos persecuciones, autos donde hay disparos entre vehículos, las motos persiguiendo autos, cosas así. Entonces, lastimosamente, siempre uno quiere lograr como cosas más grandes, pero creo que vamos de poco en más. Entonces, la película ya van a sentir que tiene algo diferente a lo que normalmente ven en el cine nacional. Lo hubiésemos querido hacer más, pero vamos suave. Entonces, los va a sorprender gratamente cuando vean la película. Y todas estas escenas grandes que se vienen, todas estas escenas que van a poder disfrutar, fueron gracias a la colaboración de estos organismos, especialmente de la policía, a la cual le estamos eternamente agradecidos por su apoyo. Perfecto, mire, ahí está la cordial invitación a partir de este 9 de noviembre, que cae justamente viernes, así que para que nadie se pierda, todos vayan guardando ahí, no se gaste todo el sueldo en el feriado que se aproxima, guarde un poquito para ir a disfrutar de verdad de esta gran producción nacional, 303 Rescate. Dwight, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos de esos pequeños detalles que los actores o la gente que está realizando la postproducción y no nos puede contar, y que, claro, siempre tú tienes un ojo más grande que los camarógrafos, que los técnicos, porque, claro, tú tienes que, como lo decías, que todos los engranajes cuadren, y esas cositas, siempre hay cositas bastante curiosas que el director nos puede contar, y a la gente le emociona, y yo sé que las personas que nos están escuchando y nos están viendo van a guardar ese día para asistir a las salas de cine. Bueno, yo reiterar a ustedes el agradecimiento y los esperamos este 9 de noviembre en las salas de cine. De su preferencia será el estreno de la película 303 Rescate. Ahí nos vemos. Perfecto, Vivi, vamos con la siguiente canción para despedir la entrevista. Claro que sí, vamos con la siguiente canción. También esta es un estreno, viene gracias a Fanny Lu y Andrés Cepeda. Si Si me bajas el sol, te regalo la luna y todas las estrellas a su alrededor. No me hables de fortuna, que no veo ninguna más que la locura que hay en el amor. Estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Mis deseos de niña te había dibujado. Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado. Hay tanta felicidad en el amor que me das. Se me confunde la con las ganas de llorar. Puedo ver en tu mirada que estás soñando despierto. Nada es más grande en mi vida que nuestro amor verdadero. Volví a amanecer y sigo entre tus brazos que me curan todo en este pasado. Encuentro las letras del abecedario cuando está tu boca cerca de mis labios. Vuelvo la sonrisa que me has regalado. Arreglo tu camisa y camino a tu lado. Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado. Hay tanta felicidad en el amor que me das. Se me confunde la risa con las ganas de llorar. Estábamos con esta hermosa canción para los que nos quedamos con ganas de irnos al concierto, donde Fanny Lu y Andrés Cepeda interpretaron esta canción, Amor Verdadero. Es una nueva canción que tiene una gran propuesta. También estábamos viendo por ahí el video de estos dos colombianos súper exitosos que estuvieron ayer aquí en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión brindándonos un hermoso concierto. Oye, Vivi, tú tenías ganas de ir a este concierto porque estaba Andrés Cepeda con su tour Magia, Fanny Lu, Tommy Torres y Sergio Sacoto. Claro que sí, grandes talentos en una sola noche. ¿Quién no va a tener ganas de estar en un evento así? Oigan, y si ustedes, de verdad, como dijo Vivi, si se quedaron con las ganas, aquí pudieron disfrutar de uno de los últimos temas de Fanny Lu conjunto con Andrés Cepeda. Y Andrés Cepeda, claro que sí, vino con su tour Magia, con la canción Magia, que también pueden disfrutar del videoclip en las redes sociales y en las plataformas musicales. Y también, oigan, recordarles nuevamente, apoyemos la producción nacional. Hemos visto una gran creciente de films ecuatorianos de calidad, con actores de reparto que todos siempre hemos visto en televisión nacional, que son de lujo, y además de eso, que no nos cuentan historias ficticias, sino que son historias reales que a ti, Vivi, te puede pasar, a Pancho le puede pasar, a mí me puede pasar, o a cualquiera de ustedes que nos están escuchando les puede pasar, y siempre traen un trasfondo, una reflexión, para mejorar como sociedad, para mejorar como personas, para seguir sacando a nuestro país adelante. Y ¿saben qué? No se pueden perder 303 Rescate desde el 9 de noviembre en la sala de cine de su preferencia. Vaya ahorrando, no se gaste todo ese dinero en el feriado para que disfrute de verdad de un buen producto nacional. Así es, varias producciones se han estado llevando a cabo en los últimos tiempos aquí en nuestro país Ecuador y tenemos un gran agrado de sentirnos orgullosos que pese a la baja financiamiento de estos proyectos han dado grandes frutos y esto es gracias al trabajo de directores, actores, como decía nuestro invitado Dwight, hasta la persona que mueve los cables tiene que ver en este producto de calidad que se presenta en los cines. Así que si ustedes quieren tener acción y drama y un mensaje muy fuerte, pues ahí pueden dirigirse a los cines y ver esta hermosa producción, esta película 100% ecuatoriana. Oigan, y para seguir con más estrenos, vamos a escuchar al señor Martín Galarza, más conocido como Audi, con su canción Cero Drama. Amor, llorando otra vez por ese muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una preciosa mujer. Mientras tanto aquí yo soñando contigo, queriendo convertir estas lágrimas en vino. Por fuera una roca, adentro ansias locas de robarme tu boca. ¿Cómo te hago comprender que tú eres mucho para él? Eres otro nivel, tienes fuego en la piel, el poco oso pa' tanta miel. Y es que amarte es un arte, también una ciencia que requiere cariño y conciencia. No es coincidencia, disculpa la insistencia, usted necesita la experiencia de un varón con canas, que no la deje con ganas de soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico. El desayuno en la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. Déjeme enseñarle cómo lo hace un caballero, y aunque yo lo tenga no se trata de dinero. Yo no necesito fortuna para hacerla sentir en la luna. Los años me enseñaron, me dieron la pericia. Yo sé perfectamente cómo colocarle la caricia para hacerla sentir una dama, y cuando lo requiera una fiera en llamas. Yo sé que él la invita a hacer mi travesura, pero cuando se le pasa la calentura se le olvida de tratarla con dulzura. También sé que él la invita a hacer mil aventuras. Se jacta de tener muchas babies y satisface ninguna. Un varón con canas, que no la deje con ganas de soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico. El desayuno a la cama con flores por la mañana, puro amor y cero drama. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti. Oye, ese es un pasante, tu amor le queda grande. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti, ese niño no es para ti. Oye, yo logro en un ratito lo que no puede el chico. Ese niño no es para ti. ¿Cómo? Yo tengo recorrido, pero más lo que he vivido. Yo no ando por la vida, perdido, confundido. Yo sé perfectamente lo que quiero y es contigo. Él quiere ser tu pasatiempo, yo tu marido. Hagamos una cosa, acépteme una cena. Oigan amigos, ahí estábamos escuchando el último éxito del señor Audiman Martín Galarza con esta canción, Cero Drama. Ese niño no es para ti, ese niño no es para ti, dice la canción, que la están escuchando de fondo y que ya la pueden solicitar, claro que sí, aquí en nuestra programación en Radio Case la Cultura Ecuatoriana. Y así vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Hemos tocado temas muy trascendentales que necesitamos seguirlos debatiendo, que las autoridades... Necesitamos que las autoridades, que nuestras autoridades hagan algo para bajar esos índices y también subir los índices de lectura también, Vivi. Y antes de todo, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí podrás encontrar juegos de baño, cobertores, cortinas, de silla también, a los mejores precios del mercado. Claro que sí. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, marca ya mismo al 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes buscarlo en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. También gracias a Cosméticos Seitu para hombre y para mujeres, una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Muchísimas gracias a todos también quienes estuvieron a través de nuestras redes sociales. A Pancho también en controles, que se lució con las canciones. Oigan, si se quedaron con la pica de alguna canción también, escríbanos, que el siguiente sábado Pancho les va a complacer. Vivi. Claro que sí. Y también quiero recordar, ayer se estuvo celebrando el Día Mundial en contra del cáncer de mama. Uh-huh. Así que el Ministerio de Salud nos hizo llegar un boletín en el que dice: el cáncer de mama puede prevenirse, tratarse y en ocasiones curarse. Así que acude a tu médico, y para todas las mujeres que están pasando por esta enfermedad, pues fuerza, que la lucha es larga, pero sí se la puede ganar. Así que un placer haber compartido con ustedes. Soy Vivi Pazmiño y el próximo sábado venimos con mucha más diversión. Oigan, también conmigo, hasta el próximo sábado, les dejamos con la pareja del momento, Gracie y May Bahía, con su canción Amantes. Apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente. Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Wow. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Somos Radio Casa de la Cultura.